Buenas tardes, noches, queridos amigos y amigas. Estamos hoy aquí en una emisión más de Tu Más Profunda Piel con un tema peliagudísimo, más peli que agudo. Rasposón. Rasposón. Espinosón y peli también. Entonces, pero es un tema que todos hemos vivido alguna vez y que, sin embargo, en estos tiempos modernos sigue siendo toda una polémica. ¿De qué vigente? Va a ser una polémica vigente, exactamente. Pues vamos a hablar del el famosísimo, bien ponderado y bien nombrado, Free. Exacto. ¿Qué? ¿Qué? Free. Un super free. Que, pues, Free, como neologismo, es una importación del inglés, que yo me supongo viene de la cultura norteamericana libre, ¿no? Del gabacho. Entonces es como hablar de un amor libre, hablar de un amor sin compromiso, así se le dice de repente. Entonces, ¿qué implicaciones tienen los frees? ¿Qué placer tienen los frees y qué displacer? ¡Auch! ¿Cuánta profundidad con respecto al free? Vengo muy profunda. Sí, a propósito de los lapsus que tuvimos otro es que programa. De por sí, entre lapsus y profundidades, pues. Entre temas. Uno se pone intenso. Así lo es. ¿Cómo ves, Tim? Pues fíjate que cuando me dijeron la semana pasada que íbamos a hablar de este tema, yo ahora sí que eché la memoria para atrás y recordé una vieja película de mi época que planteaba el tema, una película francesa que fue muy, muy celebrada, de algún gran director, y en aquel tiempo la película cuestionaba, ponía en duda la validez de relaciones no reglamentadas, no legalizadas, que desembocaban en que la chava finalmente se embarazaba y la decisión de abortar era muy difícil. Y yo me quedé pensando, eso eran los 60s, o sea, ay caray, ¿no? Nos aventamos sin compromiso. ¿Hasta dónde lo llevamos? ¿Qué hacemos? Y yo creo que eso se quedó atrás, muy atrás. Hoy las cosas son otras, ¿no? Primero porque la revolución sexual ocurrió más o menos por aquella época, con los contraceptivos, y por también la nueva, digamos, el nuevo papel o el reconocimiento del nuevo papel, que sobre todo que tienen las mujeres. Y entonces, hoy es otra cosa. Ya no hay tanto esa duda de si tenemos relaciones sexuales sin papeles de por medio o no. Yo creo que eso ha devenido obsoleto, eso ya no se discute, cada quien conforme a su criterio, y yo creo que incluso es raro encontrar alguna persona que dice, no, pues yo me voy a esperar hasta que me case para tener relaciones sexuales, eso me parece que ya es muy poco frecuente. Uh-huh. Yo creo que la discusión hoy está en otro lado. Uno está en las cuestiones de salud, uh-huh, de los cuidados. Y dos, un poco hasta del, diría yo, del gusto personal, de qué tanto te gusta tener parejas muy ocasionales, de una sola vez o de unas cuantas veces, y qué tanto te planteas tú el que, bueno, pues no me gusta tanto eso, pero así cuestión de gusto, y tengo una pareja más estable con la que normalmente tengo hago mi vida sexual. Yo creo que está más ahí la discusión. Creo que esa es la discusión del 2015. ¿Ya? Sí, exacto. Es que los valores han cambiado, la sociedad ha cambiado, las formas, claro, de relacionarse han cambiado, los contratos sociales han cambiado, claro, la dinámica social, política, económica ha cambiado, y eso entonces también pues se ve reflejado en las relaciones, ¿no? Claro. Personales. Claro. Estaba leyendo que algún artículo por ahí que hablaban pues el frío es como esta nueva forma de relacionarse en la modernidad, que sí, como decías, pues viene a cuestionar a lo mejor algunos valores de las generaciones pasadas, claro, ¿no? Sí. Antes pues el amor era tal cual como un contrato, veía que, pues como en algunos lugares todavía se hace, el noviazgo prácticamente no era muy más duradero. Más que un contrato, en algunas concepciones es un sacramento. Exactamente, estaba, sí, atravesado por un valor religioso, sí, claro, muy, muy rígido, tatuado, que también ya los valores religiosos han ido trastocando, claro, y han ido cambiando. Entonces, pero antes ni siquiera se daba mucho tiempo al noviazgo, de conocerse, se privilegiaban como tal la institución del matrimonio, que debía sostener la familia, pese a lo que sea, incluso hablando de la parte sexual, pues no era algo que se privilegiara, ¿no? No era algo a lo que había que darle mantenimiento, no era sinónimo de placer, ¿no? Sino pues de sostenimiento de una familia. Entonces, hoy en día todos esos valores van cambiando y entonces viene como esta nueva cultura aparte de la unión libre, claro, que ahora sí, la mayoría de las personas ya no se casan, ¿no? Es unión libre. Pero pues entonces, de todas maneras, antes de entrarle al compromiso, lo que esta generación propone es vamos a probar. Fíjate que sí, y que además ahorita tocaste una palabra clave que desde que estaba escuchando a Deep me vino a la mente, ¿no? En toda esta cuestión de la transformación. No. Creo que algo que se ha transformado mucho hoy día es esta noción de compromiso. Porque incluso en un free hay un tipo de compromiso también. Claro. Ajá. ¿No? Hay pautas, ¿no? Hay pautas, exactamente. Claro. Entonces, yo creo que, y de entrada, incluso con un free, tú adquieres contigo mismo un compromiso. Uh-huh. Que el compromiso también, claro, puede ser, no me voy a enamorar, de ahí a que suceda, pues bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ya tocó un tema peleado. Ya rasposón. Sí. Rasposón. Ya es ahí un poquito Sí, bueno, puede llegar a pegar, no sé, a mí a nivel personal. Como si el balcón. Puede llegar a ocurrir, claro. Sí, pues se enamora uno, ¿no? Sí, claro. O sea, a veces el sentimiento no se maneja. Pero lo que voy es a que justo es una forma de comprometerse también. Aunque alguien por fuera podría pensar que no lo es, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor un poco que ver con lo que decías hace rato, Deep, sobre el cuidado, ¿no? Sí, claro. Porque es parte de tu compromiso contigo. Ah, claro, sí. Sí, claro. Sí, y bueno, pues como dice Deep, ahora hay una revolución sexual donde nos dice, pues, pues cuidándote, ¿no? A lo mejor, y puedes tener varias parejas sexuales, aunque eso sigue siendo un tabú. Ah, sí. El otro día lo hablaba con la doctora de la clínica porque nos ponemos ahí a cotorrear. Le digo, nunca pensé que me iba a llevar también con un médico como contigo. Pero es que ella es un médico liberado, de otra generación. Entonces me dice, cuando les hago la encuesta, porque tiene que hacer, pues hay una encuesta para ver si antecedentes clínicos. Y me dice, entonces llega la pregunta peliaguda y es, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Me dice, los hombres siempre es como, ah, pues tantas, ¿no? Y dice, y las mujeres siempre hacen esto, se ponen a contar en su mente. Y terminan diciendo una. Sí, sí, sí, sí, me dice, dos. Y me dicen dos. Y yo dije, 5 minutos para contar dos. Claro. ¿Cuál me chupo? Los que quieran, mija. Entonces, no, y dice, y de ahí obviamente lo que pasa es que viene la resta y yo estoy segura que me dicen la mitad. Alguien dijo una vez, yo escuché, que cuando una mujer te diga una cantidad, la multipliques por 5. Yo no sé. La Y yo no, yo al contrario, a mí me da pena decir muy poco récord. Yo prefiero evitar el tema. Sí, yo sí lo veo como un fracaso, pero entonces me dice, lo curioso de esto es que yo siendo mujer, porque soy doctora, además está joven, ya tiene 28 años, y no se los pregunto como inquisitivamente, sino naturalmente, y de mujer a mujer, aún así, hay miedo de decirme cuántas parejas, y le digo, pero ¿tú crees que es porque sea por la cuestión de, ay, a lo mejor por la promiscuidad, tengo sida? Y me dice, no, tienen miedo de que las llame putas. Claro. Entonces, y si yo siendo mujer, y tú sabes que cómo pienso yo, pero bueno, en el imaginario no está eso. Todavía sigue siendo como un gran tabú. Claro. Claro. Entonces, bueno, les voy a proponer que antes de irnos a una rolita, dejemos unas preguntas planteadas para el público y que lo vaya pensando. Va, ¿cuáles son? ¿Alguna vez han tenido un free? ¿Cuántos han tenido? ¿Y cómo lo han manejado? ¿Se han enamorado o no se han enamorado? Y si no, ¿cómo le hicieron? Y si no, para no ¿qué implicaciones trajo eso, no? Entonces vámonos a una rolita y váyanlo pensando. Break my faithful heart. Tear it all apart. Go, darling, I'll be gone. Oh, so lonely. I'll be sad and low, crying over you, dear. I would beg and steal. Thank you. Sí. Bueno, sí trajo algunos que ya habíamos visto por aquí, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. ¿Qué tal? ¿Alguien tiene ya alguna respuesta para esas preguntas? Pues las damas primero. Sería interesante. Ah, que las damas primero. Las damas primero. Las damas primero, si bueno, tienes alguna respuesta a las preguntas que hicimos. Mira, estamos en los temas... bueno, pero hay que querido público, porque además les tengo que decir que tenemos al regreso de nuestra conductora de Las Mil y Una Noches, que ya se recuperó de su operación. Qué bueno, le damos un abrazote, que ya esté por aquí de nuevo. Ya ando por aquí dándole. Bienvenida. Gracias, chicas. Y bueno, sin querer te tocó el regreso aquí, Becky, anunciando tu regreso. Entonces, decíamos, Becky, que hablando del tema de los frizz, que si has tenido alguno, o si han sido varios, o si no, y si te has llegado a enamorar, y decía Leilani que si no, ¿cómo le hiciste para no enamorarte? Bueno, sí he tenido frizz, fue con un maestro de la UNAM. No tienes que dar detalles, si no quieres. Maestro, enséñame, maestro. Con la regla, maestro. Sí fue en una práctica de campo. ¡Órale! Y luego en una práctica de campo. Con el campo abierto. Las actividades académicas hay que aprovecharlas. Mucho campo. Sí, estuvo muy padre. Fue en Oaxaca. ¡Órale! Es un lugar. Cada vez se pone mejor. ¡Ah, no! La Huatulco. Playita, padre. Esa playa de Huatulco tiene historias que contar. ¿Así? Ay, ya, sí. ya también al rato Leilani nos va. Híjole, no, estuvo, pues, interesante el asunto porque, bueno, él ya tenía intenciones conmigo. Pero todos mis amigos, mis compañeros me decían, no, ¿qué ese güey quiere contigo? ¿Qué ese güey? Y yo así de, ¡ay, no, mami! Y pues yo no hacía caso, ¿no? Nada que ver. Entonces, pues yo acabé mi trabajo. Eran como las 10 de la noche. Y bueno, tenemos que entregar un reporte porque al otro día te paras a las 5 de la mañana y pues en chinga con tus cosas y pues llevar a cabo el itinerario, ¿no? Y trabajar en playa, pues es pesado trabajar en playa. Entonces, bueno, sí, pues pesado. Sí, sí. No, sí, estuvo muy perro porque yo no sé nadar, entonces yo tenía que llevar cosas extra porque pues mi necesidad de no saber nadar, pues yo sustituía eso para nadar al parque todos, ¿no? Para no quedarme atrás. Me llevaba unas aletas y mi chaleco salvavidas y así nadaba, ¿no? Medio flotaba, ¿no? Entonces, en bivisor y snorkel, o sea, sustituir todo lo que no hacía que los demás sí hacen, ¿no? Entonces yo, pues tenía esa situación, ¿no? Y pues yo entregué mi reporte al último, ya ayer a tarde. Y entonces me dice, oye, estuvo muy bien tu reporte. Y le dije, ¿y no lo piensas revisar? Entonces pues dije, no mames, ¿por no, qué ya no me chingaste. ¿Por qué no mira mi reporte y me mira? ¿Por qué está mirando mis piernas? No, mira los ojos. No, ¿por qué no me mira los ojos? Mis ojos están aquí. Mis ojos están aquí, no aquí. Y el reporte está ahí. Exacto. Entonces, bueno, pues estuvo el asunto así de que me dice, pues vamos a caminar, hay que colectar unos hongos. Y yo le dije, ¿hongos en playa? Hongos alucinógenos. Ah, entonces dije, no mames, ¿no? Dije, entre ya estabas en Oaxaca. En Oaxaca, Huatulco. Sí, hay honguitos. Sí, pero no, estábamos en playa, o sea, era una casa de campaña, estábamos en playa. Entonces, y dije, ah, bueno, pues vamos a colectar. Y yo dije, ¿dónde chingas vamos a sacar hongos en la noche, no? Y yo le dije, para allá no, porque creo que es zona federal, ¿no? Le dice, ah, sí. Y pues hay militares, ¿no? Y te joden. Entonces, pues empezamos a caminar, ¿no? Y entonces me dice, oye, últimamente, pues te he visto más interesada en la materia. Y yo le dije, yo siempre estoy interesada en la materia. ¿En cuál materia? En mi materia. ¿Te viste en mi material? Materia o material. Material, hecho material. Ándale. Entonces yo así como que era media ñoña, ¿no? No quería reprobar la materia, era un filtro. Esa pinche materia era un filtro. Y dice de aquí, pues me filtro, tuve que sacar. Me tuve que rifar, ¿no? Claro. El examen. Era práctico. Yo he hecho esos sacrificios también. Con seguro. Maestros de vida, no necesariamente después. Ándale, pero de vida. Ahora le llamas maestro. Sí, hay que aprender. Dije, bueno, me han va. Enseñado algo, eso no, seguro. Pues, sí. No, pues hasta sí, lo que dio. No tengo que hacer. Pero sigue. Pero no te preocupes, ajá. Está bien. Y bueno, pues sí se dio hay un asunto, unos besos y algo así. Entonces, pues sí, como que se estaba dando el asunto más allá, ¿no? ¿Pero tú te lo esperabas? Porque no. Era tu profesor. No, y era un profesor y era muy joven. O sea, no estaba tan grande. Pero yo le hablaba de usted, entonces me decía, no, no, no, usted, dime Esteban. ¿No? Y yo así de, bueno, Esteban, ¿qué pasó? Y entonces me dice, sé que eres el jefe de grupo y no sé que eres líder, pero... Y también sé que te quedas hasta atrás en las prácticas. Y yo así de... Dije, entre mi chinga tu madre, ¿no? Deja de humillarme. Pero bueno, entonces, me dice, pero también veo que eres muy atractiva. Y así de, gracias. Y el verbo. Se endulza por medio de qué, del odio, perdón, del oído. Del oído. Tomen sí. Nota, chicos, el verbo mata carisma. Ante todo. No, sí, porque carisma si conocieras también. Al carisma maestro, dirías, no mames, está culerísimo el güey. No, ¿sí? No está guapo, no es galán, pero como verbo. Dices el verbo, sí. La tiene verbo que no, que yo insisto, sí. Es que la fantasía. Sí, trabájale sí, sí. La fantasía. ¿Qué representa ese alguien? Y ya. Tú. Exacto. Y luego un docente, ¿no? Y pues, claro. También tienen un estado, dices, ay, güey. Y la fantasía de que es el pro. Exacto. Y que dices, no manches, ¿a poco este güey me volteó a ver, no? Y dije, no mames, soy mortal. Ay. No, ¿y qué pasó? No, pues el asunto fue que sí nos dimos unos besos. Yo traía traje de baño. O sea, yo ese día fui a hacer el reporte con traje de baño. Entonces yo traía el traje de baño porque sí usas camisola y ropa porque estás todo el día en el sol, pero ya estaba haciendo calor y ya era de noche y dije, ay, ya, chingue su madre, ¿no? Y entonces para ir a dejar el reporte dije, ay, ya, chingue su madre, y dejé el reporte, ¿no? Entonces yo llevaba el traje de baño, pero era completillo y entonces me quería bajar el traje, ¿no? De la pata. Y yo, no, a ver, espérame. O sea, primero es una rosa y un te quiero, ¿no? Un cabrón. Aunque es una pescadilla. Digo que le chega. Unas pescadillas, güey, que cueste algo. Una mojarrita, chinga. Unos camarones, güey. Ándale, ¿no? Un pinche coctelito, ¿no, güey? Los camarones, ya después los arregla, ¿no? No, la neta es que sí me lo cabulé, ¿no? Primero dije, no mames. No, pues vamos a cenar y no sé qué. Y yo, bueno, ya, ¿no? Y en eso ya íbamos caminando más. Y me agarra de la mano y me jala y me besa y me dice, no, es que la neta no aguanto. Y ya así, ¿qué pedo, no? Y yo, bueno, ya. Yo tampoco. Ya no llegaron las pescadillas. Ya no llegamos al chingado restaurante, ¿no? No, chido que no había nadie en la playa. Dije, no mames. Oye, no, yo se habría exigido mis pescadillas antes. Sí, ¿verdad? Mejor hubiéramos pasado primero y luego caminando. Pues aunque sea. Ya no digas unos camarones a la diabla. Ándale, ¿no? Al ajillo. Al ajillo. No, pues se portó muy lindo Pero ¿te sí. enamoraste? ¿No te enamoraste? ¿Qué pasó? Nada más era una atracción física. Él sí, como que él sí quería seguir, porque de ahí en adelante, ya me trataba, y todos se dieron cuenta, porque ya, o sea, no se dieron cuenta que hubo un free, sino se dieron cuenta del trato que él tenía conmigo, ¿no? Así, el trato preferencial y todo. Pero entonces ahí el que se clavó fue él, fue y tú él. No te clavaste. No, yo no, yo lo veía como mi docente, y yo le dije, no, es que él tiene dos hijas, o sea, está divorciado, pero tiene dos hijas. Y dije, no mames, no sé, no. ¿No dije, tenías ganas no, de un compromiso ajá, no. más allá del... No, ajá, nada más. Y entonces dije, no, hasta ahí. Y entonces yo empecé a parar todo, ¿no? Él me invitaba, quería salir conmigo, luego me seguía, luego yo le entregaba las tareas y me decía, ay, sí, no, no. Y así de, no mames, no, es mi tarea, güey. O sea, sí la hice chido, ¿no? Entonces, y yo sacaba, pues, buenas calificaciones en diversidad animal, se llama la materia. Que, por cierto, Roberto Rojo la reprobó varias veces, pero bueno, luego lo quemó. ¡Ah! No, es cierto, siempre lo cabuleó. Te mando un beso, Roberto. Entonces, es una materia de alto índice de reprobación. Te estoy hablando de que las personas en Iztacala, los biólogos, la cursan 50 y pasan 4. Y tú pasaste. El truco pero yo es, sí. Tírense al profe. Cuando, no, cuando sí estudiaba. La materia se ponga difícil, tírate al profe. Al profe. Siempre no, al sí. Profe. Con dosis también. De realidad. Ah, pues ya le estoy. ¿También? ¿También? No, pero si tú eres mujer y repruebas. No, pues ahí sí habría ya. Que esforzarse. No, pues aunque bueno, sea le enseñes la pierna, ¿no? Mira. Y ya. Hay buena ahí merca, ¿no? Chingle las preferencias de la maestra. Chinga, un beso, ¿no? No, pero sí. Entonces lo complicado del FRI es eso, ¿cómo no llegar? No, estábamos hablando fuera. Exacto. Del aire, que pues empiezan a ver mucho, o se empieza a crear vínculo, y exacto. Entonces ya. Ya valió. Ya valió. Exacto. Creo que algo que Becky acaba de decir también es algo que puede funcionar, ¿no? Yo, para mí fue eso, no buscó más una contacto. Atracción física. Ajá. Tan tarán. Ajá. No es como, ah, bueno, y mañana nos echamos un cafecito, ¿qué te parece? Y ¿no? Platícame. Mañana de tu nos vida. Echamos y luego un cafecito. Ah, no, ah, no, ah, sí, sí funciona. Que Leila ni sabe las reglas. Pues claro, tengo que poner primero de echarse y luego el y café. Luego el café. ¿No? Sí, claro, pero no siempre es fácil, ¿no? Sí. No siempre es fácil poder dejar las cosas hasta ahí, ¿no? Sí. Hasta que quedó hoy, nos vimos y adiós, y nada más, ¿no? Y luego hay situaciones en las que a mí me parece que es complicado. Por ejemplo, en esas relaciones, como dice Becky, en esas relaciones donde hay jerarquía. Tú eres el profesor y ella es la alumna, tú eres el jefe y ella es la empleada. En ese tipo de relaciones que llega a ocurrir, bueno, hay una fiesta en la oficina, una cosa así. Y bueno, ocurrieron las cosas, luego es complicado. Sí. Y entonces ahí dices tú, porque se siguen viendo, tienes que tratarla, tienes que recobrar el papel que tenías de su jefe, de su profesor, etcétera. Eso es complicado. Y entonces más bien ahí yo sugiero que lo recomendable del FRI es que normalmente cuando se avienta uno en ese tipo de cosas no haya jerarquías. No esté mediado por las cosas jerárquicas. O sea. O estipular primero como sí. Que, a ver, no va a pasar de ahí, cariño, ¿eh? Pero es que es difícil, Becky, sí. O sea... Sí, se hace, pero de allá que suceda, sí. Está medio... Sí, pero es muy difícil. Imagínate que tú eres la jefa de un empleado. Yo conozco esos casos de jefa que luego se acostó con un empleado, ¿no? Y no y luego se presta malos entendidos... A, pues cómo recobro el papel de empleado y a tratarlo otra vez como mi jefa, o al revés, es a lo que me refiero. Es, no. Es que por ahí dicen que a la nómina, no, uno no se echa la nómina, sí. Hay que respetar esa parte. Sí, eso es complicado. Y lo malo es que a veces es difícil cumplirlo también. Sí. No es personal, pero... Eso es complicado. Es de por sí es complicado, ¿no? Digamos que me llegó a pasar a mí cuando estaba yo muy joven, trabajé yo en la editorial Aguilar. De por sí es complicado que te guste tu jefa. Sí. Y eso está difícil, pues dices tú, le digo, le invito, no le invito. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Es una situación complicada, por eso creo yo que lo mejor de esas cosas. Es que ocurren cuando no hay relaciones jerárquicas, entonces es más fácil que sea el FRI así. Se ve, pues sí. Sí, es que también yo creo que es que me sigo riendo de la nómina. Pues es que lo aprendí a punta de madrazo, no, pero sí. Ya lo aprendí. O sea, no, al jefe no, pero quién sabe. Algo que se sabe, parecía. ¿Quién sabe algún compañero de trabajo? Al subgerente. Pero es que ahí no hay jerarquía porque son iguales. No, pero el tema es la convivencia. Ah, es que eso lo iba a dejar para el otro bloque, pero sí. No, es que la cosa de las jerarquías, ¿sí? Yo creo, por ejemplo, en el caso del maestro, el jefe, la jefa, lo que sea. Es que lo que se mueve es como ese poder, tanto de que como, sí, la cosa de la autoridad. Ajá, ¿no? Como de sometir, o que te sometan o que tú sometas, o que te sometan o que tú reconquistes ese lugar del poder. Sí, claro. Ay, le llegué al jefe, ¿no? Pues lo del maestro y el alumno siempre son esas cosas que se mueven. Claro. La enfermera y el doctor, o sea, todas esas cosas están ahí. Yo creo que por eso se mueve todo eso. Y como es una lucha de poderes finalmente, claro, yo creo que por eso al final no termina acabando tan bien, ¿no? Sí, porque que lo mueve, ¿no? Ajá, que es lo que uh-huh, está moviendo justamente pues ese erotismo, ¿no? Claro. Como dice Deleuze, que no hay erotismo sin sumisión, entonces lo vuelve más erótico el asunto. O sea, imagínate, te estás echando al jefe o al maestro y al director. O al director, ¿no? De la escuela. O al rector. Es que la niña se fue a salir. No, a los altos. Con el rector. No, todavía no conozco al de la universidad, pero ya veremos. Cuando lo conozcas. Ya veremos. Entonces, pues, ya puedes ir con tus cuates y aunque no lo sepan, o sí, ay, maestro, pues ya te da una jerarquía. Del otro lado, ¿no? Tiene los privilegios, los ascensos que tiene, pues porque mira, ¿con quién anda, no? Claro, eso. Y ahí se dan ese asunto, por eso se... Es bastante complicado el asunto. Exacto, ¿no? Sí. Sí, entonces, eso está complicado. ¿Y usted se ha metido con su jefe, maestro o rector? ¿Compañero de trabajo? Tal vez. No, es que el compañero todavía no. Todavía es normal. Ya, aguanta. Nos vamos a ir a una rolita. Un cortecito. Y en el próximo bloque hablamos del problema de la convivencia en el mismo lugar. Cataplín. Sí. Y nos vamos, sí. Con esa de... señor Java. Esta señora. vamos. Won't you love me? And so how am I ever to know? You always tell me perhaps, quizás. Y así pasan los días. Yo desesperada y tú contestando quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? So if you really love me, say yes, but if you don't, confess, and please don't tell me, perhaps, quizás. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú me respondes, quedamos que lanzaste por ahí algo. Sí, unas preguntas ahí. Unas preguntas de la convivencia. Sí, de la convivencia. ¿Qué tanto afectará la convivencia para que un Free termine pues en tragedia? Ay. O sea, que si es una de las reglas, ¿no? Porque si lo estás viendo continuamente, o la estás viendo continuamente, porque sí. Leilani le metía el tema del compañero. ¿Qué? ¿Yo? No, fue Becky, ¿no? Sí, un compañero. Creo que fue Becky, no, o Di, para algo mencionaron de la nómina, no sé. Que los compañeros de trabajo. Sí, pues es que yo creo que es un poco complicado, porque... pues no sé, tienes que fingir demencia, ¿no? Y aunque tú te vincules, yo creo que aunque la cuestión sea de Free, pues obviamente que hay un intercambio de algo, ¿no? Y entonces, de fluidos, no, por aparte, lo menos. Evidentemente que lo hay. Entonces, y en eso se juega también la subjetividad, o sea, ahí también hay algo, ¿no? También hay, aparte de la cuestión física, también hay un intercambio, hay algo que se juega. Y entonces cuando tú llegas a un espacio de trabajo en donde tienes que fingir absoluta demencia, porque además está prohibido, y tú sabes que además lo prohibido lo hace atractivo. Es que ese es el problema. Cuando prohíbes algo, es una romper, invitación. Exacto, es una invitación, ¿no? Entonces imagínate ahí, en ese momento en el que tú tienes recuerdos o algo y está la persona enfrente y está el medio de trabajo, ¿no? ¿Le hablas al tanteo? ¿Te acordaste? No, pues no sé, me ha pasado, supongo. Por eso lo digo con tanta certeza. Ajá. Porque además te tienes que cuidar del lapsus. Claro, no vaya a ser que en lapsus le avientas un beso, sí, o algo así. Sí, o le agarras una nacha o algo así. Y te cachan. Imagínate. Pero el asunto de la convivencia es ese, ¿no? Que decíamos al principio que sí tiene reglas, a lo mejor un Free, y decían, como te decía Becky, pues si es mera atracción física, pues órale, nos vemos para lo que es. Para lo que es. Para lo que es. Una regla, muy anacrónica, pero yo creo que una regla que es válida es la discreción. Ah, sí, por supuesto. Sí. Que infortunadamente en esta época de maldito chat y de internet y todas esas cosas, no es siempre muy respetado. Pero, pues a riesgo de sonar anacrónico, yo creo que es la discreción. O sea, ocurrió algo, bueno, queda entre nos. Punto, ¿no? Queda entre nosotros. Yo no tengo por qué andar diciendo. Yo lo sé que los señores somos más chismosos que las señoras, ¿no? Sí, Dip. No, sí. Yo sí, pensaba sí, ah, que... Perdónenme lo que voy a decir, me parece una costumbre repugnante. Pero te va a salvar a la cafetería. E hicimos una noche en la casa y nos juntamos a cenar y la fregada. Y pues fíjate que con fulana, mano. De veras, ¿y qué tal? No, pues muy bien, muy mal, regular, etcétera. No, pues es que eso? A mí también me gusta. No, es que es eso, perdónenme lo que voy a decir, pero sí. Es que a mí también me gusta, pues éntrale. Date. Sí. ¿Cómo? O sea, ¿se la comparten y todo? Sí, A mí me parece, perdón, honestamente, a mí me parecen esas cosas que son muy poco dignas. Claro. Para no decir una expresión más fea. Y que, pues tú entiendes que cuando eso ocurrió... pues que entre nos, ¿no? Claro, claro. O sea, por lo menos de mi 50% que soy yo, no se va a saber y no lo digo, ¿no? Oye, pero es que te fuiste con fulana, la llevaste a su casa, sí la dejé en su casa, ya, no te hagas, no, hasta ahí quedó, hombre. Uh-huh, no me estés fregando, o sea, ¿qué te importa? Claro. Sí, el morbo. Pues sí, pero lo otro, pero no es la costumbre de la época, ¿eh? También estoy consciente de eso, ¿eh? Y a mí me parece una fea costumbre. Creo que a propósito de las reglas que dice Leilani, pues esa debería ser una, ¿no? Quedó entre nos. Discreción, sí. Pues sí. Quedó entre nos y ya, ¿no? Porque además, ¿qué sentido tiene? O sea, si no va a trascender y finalmente es algo entre dos, ¿para qué lo vas a...? Sí, pues es sí. Que como es eso la intención, porque... Sí. Pues si tú solo quieres un Free porque es un acuerdo entre dos personas, sí. Que pues... se gustan y ese es el acuerdo, ¿no? Tantarán. Andar, tener placer juntos, no sé. Pero ya decirlo con esa intención, también ya a lo mejor ni siquiera tu intención es la persona, sino pues a lo mejor tener un estatus o un reconocimiento como extraño. Un estatus, ¿no? No, claro. Como un decías, logro. muy deshonesto y muy ruino, porque pues para sí. qué, digo, también habla de alguien muy inseguro, porque exacto. si tú lo que quieres es satisfacer algo con una persona y es un mutuo acuerdo y lo estás, no tienes por qué estarlo presumiendo, ¿no? Ya eso creo que corresponde a otras sí, cosas claro. que hablan más mal de la persona que lo está haciendo. Que lo está haciendo, ¿no? Sí, que del que no sabe. Que lo está ¿no? haciendo público y además luego con ese sentido muy cosificador de, ay, pues vas tú también, ¿no? Como sí. si se la pudieran rolar. Eso está feo. Sí. Pero bueno, esa es una. A mí me parece que esa es una regla clara, ¿no? Claro. Que debe ser. Sí. Que no es, siempre es, pero que debe ser. Que debe ser. Claro, entonces yo creo que es eso como los acuerdos. Sí, porque el hecho de que sea free no significa que no va a tener acuerdos, que no va a haber incluso valores dentro de un free, sí, que claro. pueden ser esa, la honestidad, que puede ser el respeto, ¿no? Incluso el respetarse, o sea, no significa que porque no tenemos un compromiso no vamos a tener pautas de respeto, ¿no? Bueno, pero si también ocurre es porque dices tú, mínimo somos en cierto modo amigos, ¿no? Claro. Bueno, pues hay estimación y consideración y dices, pues eso no se lo hago, ¿no? Exacto. No le dices una. A mí me parece muy clara. Dos, la de que si estás entendiendo que así fue, ni te presiono, ni te molesto, ni fue lo que fue. Sí, ¿no? Yo creo que esa es una de las más difíciles. Sí. Que yo creo que más que de esté implícita, siempre debería de ser muy explícita. Sí, claro. El decir, ¿sabes qué? Esto no puede dar para más, ¿no? Sí, claro. O sea, porque a lo mejor ya en una relación no funcionamos, o porque ya implica otras cosas. Sí, claro. Sí. O a lo mejor, porque también di la verdad, a lo mejor porque tienes compromiso. Ah, también, porque dices, a lo mejor... Bueno, fue de momento, y bueno, pues está bien, y pues, tienes un compromiso, yo no te voy a estar fregando. Claro. Si yo sé que tienes un compromiso y que esa noche salió porque salió, hombre, ya. Y ya, se dio. Sí, bueno, claro. Pero no en todos los casos de los free hay compromiso. Claro. A veces son dos personas libres. Cuando claro. no, pues sí. Ya ahí es hacerse tonto uno solo, claro. ¿no? Si sabes que hay un compromiso de por medio. Pero por eso creo que siempre las cosas deben de ser explícitas y dichas. Porque cuando están sobreentendidas... Pues ese es el riesgo que se corre siempre, tanto de un lado como en el otro. Y no creo que haya malos y buenos, creo que es eso, los malos entendidos. Exacto. O las cosas no dichas, mala o las cosas no establecidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, o los dobles mensajes, uh-huh. ¿no? Pues es personas que yo digo... muy inmaduras, ¿no? O personas muy inmaduras, exactamente. Siempre me quedo yo con la idea de que a veces dices tú, a veces somos adultos por la edad, pero no por la actitud, ¿no? Somos todavía como adolescentes. Entonces, claro. Dices tú, de repente dices, sí, me acosté con un adolescente de 45 años, ¿no? pues sí, ni modo, ¿no? Ya anda, paga las consecuencias, ¿no? Qué claro. broncas. Sí, porque ¿no? la edad no siempre pues sí. es una seguridad. Sí. Pero fíjate, no, es que en eso que dices, hasta en el cero compromiso, hay un compromiso. Sí, claro. Y el compromiso es ese cero compromiso, ¿no? Claro. Entonces, como que esta cuestión de las relaciones no están exentas del compromiso. Claro. El tema es que esté hablado o que no. Ajá, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? Luego hay fris que se inician sin nada, o sea, sin decirse, simplemente sí. empieza surgió. A pasar algo sí. ahí. Que nunca se habla, que nunca se explicita, que nunca se dice, y pues se dan los sobreentendidos. O como decía, los dobles mensajes, ¿no? Exacto. Ay, sí, quiero, pero no quiero. Ay, sí, quiero, pero no. O sea, allí es donde se dan ese tipo de situaciones. Siempre sí. claras las reglas, honestas. Dejarlas. Claro. Pero como es curioso, porque además, justo esto también que decíamos, las reglas son claras al inicio. Pero también se pueden ir transformando. Ah, claro. Porque ahorita, ahorita que los estoy escuchando, me acordé de una pareja que conozco, que es muy cercana a mí, que empezaron como, así como justo lo estabas describiendo, sin hablar más nada, ¿no? Ajá. Sin decir, sin nada, y ahorita, gracias, ya viven juntos, tienen un hijo. Ah, wow. Entonces, es que es eso, o sea, sí. Pero a lo mejor ellos sí se fue dando y se fueron queriendo. Sí, evolucionó la relación. Sí, exacto, evolucionó sí, la relación. Pero hay otras que empiezan así y los desacuerdos. Empiezan dos y entonces uno pensaba que sí y sí, el otro que no. Sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, no, pues es que yo creía, pero es que yo nunca te dije, pero es que tú tampoco, ¿no? Entonces exacto, nunca se habló y ahí es donde se empiezan a dar pura interpretación. Ajá, los malos entendidos, donde uno empezó a involucrar sentimientos, el otro no, ya se vició. O lo otro que puede ser también cierto, que puede haber empezado muy dicho, muy planteado y todo lo que tú quieras, pero hay no, como los seres humanos no podemos controlarlo todo y los sentimientos es lo que menos podemos controlar. Chin, ya, sucedió. ¿Qué pasa en ese momento? Ya uno de los dos se clavó, no lo controló, no pudo, ¿y ahora? Pues yo creo que ahí lo primero es la honestidad. O sea, hablarlo, ¿no? Decir, entonces, ya me enamoré, ¿y ahora qué? Exactamente. Pues ahora vas a quedar en las manos de la otra persona, porque si la otra persona dice, como dice Itzel, sí está bien y lo respeto y todo, pero yo no tengo interés, pues vas a cargar tu losa, hija. Pues sí. Esa es la verdad, porque lo que muchas veces ocurre en esas situaciones es que empiece la presión. Sí, uh-huh. Es cierto. ¿Verdad? Y entonces dices tú, pues ahora sí que ya no está padre eso, ¿no? Claro. Que sí, que se te aparezca donde menos lo esperas, sí, en la casa, en el trabajo, sí, en la llamada por teléfono, y se vuelve un acoso, ¿no? Sí. Y sobre la idea de que no, pues si la pasábamos también, es que necesariamente tiene que sentir algo por mí, pero tiene miedo al compromiso. No, no tiene mal compromiso, no quiere. Y no siente algo por ti, pues sí, o sea, no, sí, no tiene que ser. ¿Puede así? Puede ser solo no sexo. Sí, claro, ¿tanto? Puede ser solo sexo. Sí. La cosa es que el solo sexo, quién sabe si siempre es solo sexo. Yo también preguntaría no lo mismo. No sé si se puede despegar tanto. Sí. Pero lo dejamos para el último bloquecito. Ah, sí, bueno, vamos a otro. ¿Ok? Entonces, y una, nos quedamos pensando, ¿sexo es solo sexo? Sexo, sí. Siempre involucra sentimientos. Eso no, yo no creo que tenga otra salida que esa. Pero el tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. No, no, no, no, no, ni tampoco decir eres la mujer de mi vida. Sí, no lo digan. Es que sí vas a tener un free, ya que ustedes no escucharon fuera del aire, pero estaba entrando aquí la discusión muy... Sí, ruda, ruda, muy entramos. Ruda. Es que sí vas a tener un free, no vas a decir te quiero. Ni no te amo. No vas a decir te amo. Menos, prohibido. No vas a decir, ay, eres la mujer de mi vida. Si lo dices, hay que contextualizarlo. También. Eres la mujer de mi vida en este momento. Durante el sexo durante que tengamos. Sexo que y te amo durante esta hora de sí, pero toqueteo. No, no como este doble mensaje de ay, es que no. Sí, porque sí hay dobles mensajes. Sí, ¿no? O sea, claro, como sí. Sí, quiero estar contigo. No, no, no, espérate. O sea, o es puramente físico y nada más nos vemos para eso. Claro. Sí. O cuando ya se empieza a trastocar una relación donde se empieza a generar vínculo y no sé, empiezas a conocer mucho de la otra persona, el otro de ti. Es que ahí, y no sé, y se empieza a dar un vínculo, ahí se empieza a dar una relación, sí. ¿No? Entonces, y las cosas que no quedan claras, pues entonces es cuando empiezan a surgir este tipo de problemáticas. Sí. Y otra cosa es como dice Deep, ya le dijiste, no sabes que solo es un frío, bueno, pues ahora. Sí. Y, pero fíjate que yo sí hay algo que quiero agregar. Me parece sumamente nefasto, y tengo que decirlo, decir un te amo para fines de conseguir algo. ¿No? O para fines de para que sí se quede y siga, cuando yo sé que además ni lo siento. Ah, como enamorada. Ajá, para que se quede, cuando además es un free. No, es que exactamente, por eso yo digo que si en el momento en que ya no hay honestidad, esto ya no funciona. Siempre tiene que ser. Yo me lo No, sí. Ah, no, eso sí se entiende. Digo, ya más bien aquí sacamos el proyectil no, de otras cosas. No, pero... Exacto. Y le digas, no, hombre, pues yo. Yo es que te amo desde que te vi la primera vez, ¿no? Y pues bueno, sí. Exactamente. Entonces... Pero sí, el momento pasional es cierto, mueve cosas siempre, ¿no? O sea, uno a veces puede con la cabeza caliente y otras cosas decir cosas que no necesariamente son tan reales, ¿no? Exacto. O son respuesta a ese momento que se está viviendo. Entonces, sí, yo creo que es eso. O sea, sí, eso sí está feo. O sea, no, no tienes que enamorar a una persona. Es más, este, ¿qué será? Pues tabú, prejuicio, demás. Que una mujer solo enamorada va a tener relaciones sexuales, sí, no es cierto. ¡No es cierto! ¡Lo comprobamos ahora! O sea, lo decimos nosotras. Igual y tú también solo quieres eso, sí. Eso y ya. Y así se dicen las cosas, como tú no vas y pides a la pastelería una hamburguesa, pides un pastel. No, enamoras al pastel a través de decirle o al que es hamburguesa. Para que te venda un pastel, quiero un pastel y ya, las cosas como son. O qué es, y pagas por tu pastel, te lo comes y tan tan. ¿No? Y no... Y pues no sí, pasa es que nada. Esas construcciones vienen todavía, digamos, en época romántica. Claro. ¿No? En la que no se aceptaba, bueno, que la mujer tuviera deseos sexuales, que disfrutara del placer, etcétera, etcétera, etcétera. No, se tiene que entregar porque está enamorada, pues, ¿no? ¿Cómo te lo explicas, no? Exacto. Así como decía mi mamá, las muchachas que van a tal cafetería donde íbamos nosotros, les echan cosas en la bebida para que acepten, ¿no? Sí, como, ¿cuáles cosas, jefa? A ver, dime, porque yo me tardo buen rato en convencerlas. En convencerlas, ¿no? Y hay, bueno, hay algo que quiero aclarar con respecto a esto, porque sí, creo que es cierto, se vale decirlo, pero también se vale que la otra persona diga que no. Pues claro. Claro, porque pues también, o sea, no porque seas directo y honesto y digas, oye, quiero algo contigo, yo tengo que decirte que sí. Claro que no. Porque sí, puede pasar siempre. Otra cosa es las famosas histéricas. Es que ¿cómo era la frase? Calienta el boiler. Ah, sí. O sea, una cosa también, si estás calentando el boiler, no prendas el boiler si no te vas a meter a bañar. Sí, o sea, caray. Yo sí he conocido chicas que son, pues con tal de sentir que traen a los galanes ahí el harem, pues ahí andan pique, pique. Prendiendo boilers por todos. Dejando velitas prendidas. Y luego no, en pues nuestra voz radio no hay ese tipo de muchachos. No, hombre. Changos, yo estaba pensando. Yo estaba pensando en la universidad, pero ya sacó. No, espérate, y escuché un grillo en mi cabeza. Bueno, eso es lo que yo digo. Que no, pues no. Es muy histérico eso de andar prendiendo boilers. Por eso en sí. También hay hombres calientaboilers. Sí, sí, sí. Yo sé, yo sé que sí. Yo sé que sí. Ya en estos tiempos de modernidad todo se da. Todo sucede. Yo sé que es así, claro que sí. Pues es que si quieres, quieres, y si no quieres, no quieres, tan, es sencillo, sí. Es simple. Y ahora, porque a lo mejor, digo, no sé, se me ocurre, ¿no? Que podrían decir, bueno, pero es que yo fui directo y le dije que sí quería, y se ofendió y me dijo que no. A lo mejor no es que se ofendiera, simplemente es que no quiere, ¿no? Pues sí, o sea, uno no tiene que ser atractivo para todo el mundo, aunque solo sea algo sexual. Claro. O sea, hasta en eso no, tienes que sentir como algo. Faltaba, ¿no?, más que alguien tuviera que decir que sí, porque pues sí. Se lo pide, ¿no? ¿No más? Sí, no, eso ya entra en otros terrenos. Sí, no, pues es estar loco. Pero entonces lo que ya nos hicimos bien locos en este segmento. ¿Por qué será? ¿Sexo y solo sexo? ¿Sexo y solo sexo? ¿O si sí genera algún vínculo? Pues si hay un vínculo. Claro. Porque, pues, pensándolo, el sexo también es un lenguaje, es una forma de relacionarse, hay caricias, hay arrumaco, hay cariños, sí. Bueno, a menos que sea muy salvaje, pero... puede ser hardcore, pues sí, bondage, esa es una forma de cariño, es otra el forma bondage de es cariño, cariño. Pero sí. Finalmente son dos personas dialogando cuerpo a cuerpo, piel a piel, y eso... Bonito. De alguna manera, pues tiene que generar también, claro. Supongo que algún tipo de vínculo. Claro que lo genera. A lo mejor el problema es cómo manejarlo, ¿no? Claro. Esa sigue siendo una pregunta que tengo en la cabeza constantemente. Mira, sí. Que vamos del programa, yo creo que hay cosas que van quedando claras. O sea, si se van a editar un programa, procuren que... tener un mínimo de condiciones para eso. Claro. Hay lugares, como decía Lilani, que no son lo más adecuados para eso, el trabajo. Familia, definitivamente, ¿no? Yo fui militante de organizaciones constituidas como 40 años. Y la verdad, siempre me intimidó y fue muy cuidadoso de procurar ahí ni frío ni en serio. Cuando yo decidí con alguna compañera establecer ya una relación seria, antes de nada mejor platicamos, claro. Antes de cualquier cosa, mejor platicamos, porque yo lo viví, es terrible, por ejemplo, en una relación política, donde estás organizado políticamente, que de repente la persona que fue tu compañera ocasional o de planta, esté contigo en la misma organización, se vuelve aquello, la verdad, luego algún día platicaré ejemplos, se vuelve un verdadero infierno. Y entonces dices tú, no, ahí mejor no. Hay un chorro de señoras y señoritas afuera de la organización. ¿Para qué me ando metiendo aquí en estos líos? De repente tengo, de por sí estar en una organización política, es decir, los que no están o a los que combatimos son nuestros enemigos. Y ahora tengo enemigos adentro. Uy, dices, no, pues se va fragmentando, claro. Como que ya está muy pesado. Entonces a mí me parece que en ese sentido queda claro que hay lugares que no son los más adecuados. Y que ahórrense problemas si pueden, sí, de andarse metiendo en esas broncas. Dos, de que las cosas se hablen, sí. Y que las reglas son, pues las reglas de la camaradería, de esto quedó entre nosotros, no, los demás no tienen por qué saber, ni yo tengo por qué andarlo presumiendo como si fuera trofeo de guerra, uh-huh, o yo no sé qué cosa, claro, hazaña de Manolete, o vayan a saber de o qué. O de, ¿cómo se llama? ¿Qué? El personaje que nos vino a visitar el otro día. Mauricio. Pero Mauricio era muy discreto. Yo sé muchas relaciones de Mauricio por fuera del medio artístico, y con gente del medio artístico no era muy dado a andarlas. No. y entonces te digo, esa es otra regla clara, ¿no? Claro. Tres, pues la de no moler, ¿no? O sea, quedó en eso y quedó en eso. Ya, este, no voy a estar presumiendo, no, pues ya se acostó una vez conmigo, ahorita le hablo por teléfono y le digo que estoy aquí solito y que venga. Y este, y me tiene que hacer caso. Ah, pues cómo no, si estuvo bien contenta, yo me di cuenta, tiene que volver a venir. A lo mejor no sí, quiere. No, y luego si ya finiquitaste algo, ya finiquitaste. Ya algo, la chancla por, que tires, ya, no la vuelvas sí, a sí, porque recoger. Luego, ay, no, pues ya se me fue y eso que dices, ¿no? El seguir haciendo el ejercicio del sí, poder, claro. ¿No? Tengo el poder sobre esta persona sí. De hacer que vuelva cuando yo quiera, sí, pues claro. No. Entonces, este es cuatro, el compromiso de salud, de no ir a causarle un problema de salud. Ah, claro. No, a la otra persona, moral, muy friki que sea, oye, no, pues este, ponte un preservativo, sobre sí. Todo si eres medio promiscuo y tienes tus dudas de que pudieras este haber cometido por ahí algún pecado grave que te dejara consecuencias, pues ponte un preservativo, viejo. Y aún así estar consciente de que aún así se sí. Puede. Si hay riesgo, ¿no? Entonces, claro, bueno, hay cierto riesgo. Y otro que ya no nos va a dar tiempo porque ya creo que ya vamos. Ya estamos cerrando casi. Pero los celos. Híjole. ¡Auch! Bueno, oye, este lo vamos me pisaste un callo. Señor productor de los controles, ¿cuánto tiempo nos queda? Sí. Dos. Ah. Ah. Ya casi. ¿Ya? Okay, bueno, pues ese se va a tener que quedar sobre el tintero. Los celos. Porque cuando se pasa ese límite a lo emocional, a lo vincular, y que necesariamente en una sociedad donde de la propiedad. Chin, también ahí es algo que. Pero dices tú los celos con alguien que fue mi free. Con alguien que es no, free. O sea, que okay. Estando free, sí. Que como no hay un compromiso, pues, no, pues puede no estar vale. Con otra persona. No pero vale. Pasa, ¿no? Pero pasa no. Y... Sé que no se pasa, vale, pasa, pero imagínate que tú vayas y le reclames, sabiendo que es un free, o sea, ah, no, y, sí, pues, claro, ¿qué no reclamas? Vale. Pues te los quedas tú solo. Te los pues tienes pues que claro, quedar no, y a ver cómo de sentirlos, haces. De sentirlos, sí. Los sentimos todos. De, sí. Exactamente, es que ese era el asunto, no. De sentirlos. Los sentimos todos, ¿no? Los sentimos a veces hasta de los amigos, ¿no? Claro. Chin, sí. Fulana se fue este a tal lado con Mengano y habíamos quedado de platicar y tal, y somos nada más amigos. Eso, sí, pero a lo que yo me refiero es al reclamo, ¿no? Ya no. Al ir y, pues, ¿cómo te fuiste con fulano, no? Pues, si tú no, quién eres para decírmelo. No, o sea, es que hay que hacerse responsables de, pues, sí. Claro. De eso, ¿no? Y maduros, ¿no? Si fue un frío, entonces te fregaste, viejo. Es. Pues le hubieras dicho que entonces iba en serio. Pues claro. Sí, hay que hacerse responsable de lo que uno siente. Claro. Y de lo que uno decide. Sí, claro. Así entonces, lo es. Y ya, pues a veces no nos gusta mucho, es difícil, pero es claro. Muy maduro y sano para todos. Claro. Así lo es. Bueno, pues ya vamos a terminar. Ya nos vamos a despedir. Nuestras. Por el frío es muy se rico. Fue, pero se fue volando, ah, caray. Se va volando, pero sí, definitivamente el frío es rico. Yo creo que hay momentos en la vida en los que, como dices, y pues no siempre quieres un compromiso, a lo mejor claro. No estás en esa tónica, entonces claro. Pues puede ser algo bueno para ciertas etapas de la vida. No sé si sea para todos, pero... Puede ser ilustrativo, ¿por qué no? Puede ser ilustrativo, sí. Puede enseñarte muchas cosas de puede ti ser mismo. Divertido. Puede ser productivo, aunque no haya perpetuidad, pero puede ser productivo también. Todo dependiendo de cómo se maneje y desde los valores que también se manejen. Claro, ¿no? Claro. Yo creo que de entrada es la claridad en tus valores, primero. Ya de ahí, partiendo de ahí, ya tú decides cómo lo manejas, ¿no? Ajá, mientras creo que el punto importante es... Ser cuidadoso contigo mismo y contigo misma. Sí, amoroso contigo. Claridad, amoroso. Y en el sentido de cuidarte, ¿no? Claro. Y leal con quien sea tu y hasta pareja, decidir con quién. Leal con que sea tu hasta pareja. Decidir con quién. Sí, exacto. Exactamente. Es, no es porque sea fría lo que sea. Exactamente. Lastimar, no. Así es. Bueno, pues los esperamos en nuestra siguiente edición. Poco a poco verán que este programa se va a ir evolucionando. Transformándose. Se va a ir transformando, nos vamos a ir transformando todos aquí. Encontraremos poco a nuevos poco, personajes. Nuevos personajes. Y pues espérenos en su próximo programa. Y gracias, Becky, gracias, por Becky. Habernos compartido tu experiencia. Y bienvenida gracias, de nuevo a nuestra burra. Bienvenida. Y gracias a Java que estuvo en los controles. Y gracias al buen Java que siempre está aquí en domingo. Sí. Espero. As if nothing ever happened. When I cross that bridge, it'll be as if this don't exist. I've a prince who is waiting, and a kingdom downtown. I'll go back to Manhattan as if nothing ever happened. But I know I should do.